Hablar de algo que estuvo sucediendo allá por el norte, ¿no? Uh-huh. Allá por Misiones, y tiene que ver con la Unión de Trabajadores de la Tierra. Así que, si quiere, la presentamos. Ahí la presentamos, ahí vamos. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista. Estamos en comunicación con Miriam Zamudio, productora referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra en Misiones, y también es integrante de los productores independientes de Puerto Piraí. Hola Miriam, Laura y Elena, te saludamos. ¿Cómo va? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Che, Miriam, contanos y contale a los vecinos de qué hubo este encuentro, lo que está haciendo, lo que está realizando ahora la Unión de Trabajadores de la Tierra allá en Misiones, para saber un poco de todo, de lo que está pasando por esos lados. Bueno, mirá, tuvimos una mesa nacional que fue este fin de pasado, ¿no? Uh-huh. Entre el 26 y 27 de mayo, donde nos encontramos delegaciones de todas las provincias, ¿no? Fueron más de 250 personas, que en realidad son pequeños productores, ¿no? De cada uh-huh. lugar del país, de cada rincón, donde nos encontramos una vez al año para compartir todo lo que fue la experiencia del año, cómo van en cada lucha. También tenemos un momento de formación, ¿no?, uh-huh. de mística, y después una agenda, la que acordamos entre todos, para salir a luchar, ¿no?, a nivel nacional. Está bien, porque estamos hablando de una organización que representa 25.000 familias, ¿sí? No, y lo bueno es que nos encontramos productores y productoras, pequeños uh-huh. productores de todo el país, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo esto, visibilizar el trabajo de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra, porque, por ejemplo, cuando se habla de la sequía, se habla del campo, pero se habla de el monocultivo, la soja y los grandes latifundios. No estamos hablando de los pequeños productores y los que en realidad son los que terminan produciendo la mayoría de los alimentos que llegan a las mesas de todos los argentinos. Esa es otra cosa que siempre tratamos de poner sobre la mesa, ¿no? ¿Cuál es la diferencia cuando nosotros decimos somos el campo, el otro campo, somos el campo que alimenta, ¿no? Nosotros en nuestros casos, así como en cada rincón del país, la UTT está produciendo lo que es alimento sano, sin agrotóxicos, nosotros le decimos sin veneno, sin químicos, alimentos sanos de manera agroecológica, y esos alimentos van a parar en la mesa de todas las familias consumidoras, ¿no? Esa uh-huh. es una de las banderas de lucha que llevamos adelante y que estamos haciendo en cada rincón del país. Y hablando de lucha y de organización y de los productores independientes de Puerto Piraí, contar a los vecinos lo que tiene que ver con la expropiación de tierras a la Forestal Arauco. Bueno, mira, siempre para mí es un orgullo compartir con otros medios, porque acá los medios locales ya nos conocen. Hace más de 20 años que veníamos luchando contra el monocultivo, pero en realidad por lo que impactaba nuestro territorio, ¿no? Nosotros vivimos en una zona donde alrededor nuestro utilizaban por las plantaciones de los pinos y eucaliptos, grandes cantidades de agrotóxicos, ¿no? Y nos estaban envenenando a nosotros, envenenando nuestro ambiente, nuestro aire, como siempre decimos, y el futuro de nuestros hijos, nuestros niños. Luchamos tanto para que se retiren esos pinos detrás de nuestras casas y que esas tierras podamos volver a recuperar, ¿no? Y estaba ahí la disputa de que a ver si se podía volver a producir alimento en esas tierras tan devastadas, ¿no?, tan destrozadas por los agrotóxicos. Esas tierras nos entregaron cuando sale la ley provincial de compra expropiación, una ley que luchamos muchísimos años. Logramos que salga en la Cámara de Diputados el 6 de junio, justamente ahora va a ser el aniversario de esa ley, donde en el 2013 se aprueba. En el 2017 nos entregan una primera etapa de esas tierras, donde son 166 hectáreas, que en realidad 80 son las hectáreas productivas. Las demás son pedregales, son humedales, son arroyitos que corren. Entonces nosotros respetamos y conservamos, porque esa es nuestra lucha, ¿no? Seguir en el territorio, pero defender también nuestro medio ambiente. En esas 80 hectáreas tenemos 56 familias que tienen una hectárea por familia produciendo, trabajando esas tierras para el autoconsumo y también para la venta, ¿no? Después, esas 80 hectáreas restantes tenemos trabajando en forma colectiva como cooperativa, donde ahí sí decidimos plantar alimentos, producir alimentos, pero para comercializar y poder sostener todo lo que es la cooperativa, ¿no? Contame, así Miriam, que, contame y contale a los vecinos qué es lo que producen. Mira, nosotros producimos realmente en esa una hectárea todo lo que queremos consumir. Entonces ahí va variedades de poroto, de maní, batata, mandioca, maíz colorado, ¿no? Maíz blanco que también usamos para choclo, pero también para nuestros animales, porque también producimos gallina, producimos todo lo que es carne como para consumir, ¿no? El autoconsumo está ahí de para bienes para nosotros, porque podemos sostenernos. Después lo que es comercializar en esa 20 hectáreas, ahí sí decidimos plantar caña de azúcar, yerba, mandioca, batata, maní, y bueno, y todo lo que es de la estación del año, lo que es zapallo, calabaza, sandía, melón, eso todos los años le vamos incorporando según su época, ¿no? Está bien. Bueno, este espacio es justamente para hablar de esto, ¿no? Para hablar de lo que tiene que ver con soberanía alimentaria y lo que tiene que ver con organizaciones como la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra. Porque hay otra manera de ver y hay otra manera de consumir también, ¿no? Y hay otra manera de producir, ¿no? Uh-huh, que sobre todo nosotros tratamos de demostrar, porque lo que producimos se lleva en un almacén que tenemos en el pueblo, que es el almacén UTT Misiones, donde todos los compañeros producen sus alimentos y van y también comparten, ¿no? Y que ese alimento cosechado hoy, preparado hoy a la tarde, mañana tempranito llega al almacén y para el mediodía está en la mesa de las familias consumidoras, ¿no? Esos alimentos que no tienen nada de químico, nada de veneno, y son alimentos frescos, sanos y sobre todo accesibles, porque eso siempre tratamos de apuntar, ¿no? De que nadie quede sin el alimento de cada día. Sí, sí, porque también estamos viendo todo el tiempo que hay algunos avances, por ejemplo, la ley de etiquetado frontal y demás, pero muchas veces las familias no tienen oportunidad de elegir qué consumir o consumir lo más sano porque no lo encuentra o porque tiene precios excesivos, porque encima los formadores de precios son otros, no son justamente los productores. Eso es muy lindo lo que pasa cuando el pequeño productor lleva sus alimentos y son las familias consumidoras las que reciben y están directo, ¿no? Entonces nosotros inclusive armamos los bolsones donde hay variedades de alimentos, armamos más de 5.000, 7.000 kilos de alimentos y vamos en el pueblo y a la orilla de la ciudad donde vemos que hay mucha población, donde está tan complicado el tema de económico, y ofrecemos esos alimentos en forma de colaboración, ¿no? A eso le llamamos alimentazo. Uh-huh. Las familias quedan mirándonos, bueno, pero ¿cuánto está? Como que quiere el número. Y le volvemos a repetir. Nosotros le estamos ofreciendo en forma de colaboración porque también estamos devolviendo, ¿no?, lo que el pueblo nos dio, porque esas tierras a nosotros nos salió por ley y fueron donadas a la cooperativa. Y es impresionante la actitud, la sonrisa, el gesto que hace la familia al recibir un bolsón que no tenga precio y que son alimentos frescos, ¿no? Qué importante lo que nos contás, Miriam, y sobre todo esto último, todo, ¿no? Pero esto último ahí imaginando, porque por un lado en este mundo, en esta forma de comercio que tenemos, es a ver si llegamos al precio que le puso el dueño del negocio, ¿no? Y en esto es otra manera y de incluir a otros y a otras que capaz que no pueden acceder a un gran comercio por los precios, sobre todo, ¿no?, que se tienen. Pero qué importante esto, Miriam. Y hablabas de un almacén también, ¿no?, donde se juntan los productores. Ese almacén, por ejemplo, logramos gracias también a la organización nacional, ¿no?, donde están todo el tiempo los compañeros y compañeras organizándose cómo abrir almacenes en cada rincón del país, en nuestra zona, en nuestro territorio, porque a eso se le incorpora, aparte de las frutas, de las verduras y todo lo que producimos, también le damos valor agregado a nuestros productos. Ahí se lleva mermeladas, picles, envasados, ¿no? Ahí incorporamos los alimentos secos, ¿sí?, lo que es fideo, lo que nosotros no producimos, aceite, harina, ¿no? Se trae desde el almacén nacional, donde sí tienen convenio con la UTT, que es la, de ahí hablamos sobre la mesa agroalimentaria, ¿no?, donde están las pequeñas cooperativas, las medianas cooperativas, donde también hay un convenio de ofrecer alimentos, ser proveedores de alimentos, pero alimentos accesibles, ¿no?, que no tengan los precios inalcanzable. Esto es otra cosa que nos ayudó muchísimo, porque las familias van, llega el mes y empiezan a hacer sus pedidos, su lista, y le incorporan, ¿no?, aparte de las frutas y verduras, empiezan a incorporar los alimentos secos, y la verdad que estamos alimentando a nuestro pueblo alrededor y estamos muy contentos de eso. Sí, estamos hablando de buen vivir y estamos hablando de todas las cuestiones que no tienen que ver con la economía, así como se entiende, ¿no? A veces dicen que la economía mejora, pero no siempre mejora la economía de las personas. Te cuento que acá a veces llega el tema del verdurazo, también por la organización de la unidad, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, con un precio muchísimo más accesible y con cosas principalmente de la región, pero no descartamos que en algún momento vengan desde allá. Ay, sabes que es nuestro sueño poder compartir. Por ejemplo, decíamos, ¿no?, la mandioca, que acá para nosotros es el pan de todos los días, y la batata, sale, vos le plantás y sale. El otro día hacíamos la cuenta, tenemos 3 hectáreas ahora para cosechar en la cooperativa, y nos va a salir más de 70.000 kilos de mandioca, ¿no? Estamos hablando con un proveedor de una cooperativa que nos va a recibir la mandioca a un precio también accesible, y decíamos, mira si podríamos mandar en todos los puntos del país 4.000, 5.000 kilos de mandioca, pero es también algo, un desafío que podemos intentar, ¿no? Pero sería bueno que llegue a las familias consumidoras y no en una fábrica, ¿no?, haciendo eso, ese tal cual, esa comparación, digo. Tal cual, ¿no? Qué importante. Bueno, ahí se podrán enlazar de un lado y del otro del país. Hay, bueno, cosas para hacer. A veces los transportes son la, pero hay que buscarle la vuelta, ¿no? Porque tenemos ahí un este territorio extensísimo, pero al mismo tiempo con eso tiene sus riquezas, las riquezas y las sabidurías humanas, que la verdad que nos quedamos ahí mirando como qué importante lo que nos estás contando, Miriam. Mira, para nosotros fue un desafío poder intentar hacer algo distinto de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Así que sentimos que cuando conocimos a la UTT, hablaba nuestro mismo idioma, así que nos tiramos de lleno. Somos parte de esta organización y estamos trabajando en misiones con 14 bases, que algunas son cooperativas, otras son asociaciones, tenemos 4 comunidades originarias, y bueno, y estamos alrededor de 430 familias de pequeños productores que estamos haciendo lo mismo en nuestra provincia. Entonces, eso es lo que queremos, seguir extendiendo y que podamos trabajar así en todo el país. ¿Desde cuándo, Miriam, están formando parte de la UTT? Hace 6 años, como PIP, pudimos ser la cabecera, la organización madre que llegó a dar esa propuesta acá en Misiones, pero nosotros como PIP hace más de 20 años que estamos en esta lucha por la tierra y la soberanía alimentaria. PIP, recordemos, es Productores Independientes de Puerto Piraí. Muy impresionante esto que estamos, y ojalá podamos articular, ¿no?, con esto e intercambiar, porque estamos en una época bastante rara donde, viste, que se asume como normal ir a un supermercado y venirse con un colchón, o se asume ir a un supermercado y pagar lo que diga el supermercado, sobre todo grandes cadenas de supermercados, que lo único que dejan en el lugar es el sueldo de los trabajadores, pero después todo se va para afuera. Totalmente. Por eso también está, que es otro desafío, ¿no?, de los compañeros de la comercialización de UTT, poder hacer ese cordón patagónico, ¿no?, que están haciendo, tratando de que de un lugar a otro vaya yendo las producciones, los alimentos, y bueno, ¿por qué no en algún momento estaría llegando ahí la batata o la mandioca de PIP, de UTT Misiones? Che, Miriam, para no sacarte mucho tiempo, o capaz que con esto les tiramos mucho, para vos, contar a los vecinos, para vos, ¿qué es la soberanía alimentaria? Mira, nuestro sueño siempre fue eso, que al otro no le falte el pan en su mesa. ¿Sí? Nosotros pasamos por eso, nuestra comunidad pasó por eso. Llegó un momento en que casi desaparecimos del mapa por culpa de esta forestal y las grandes plantaciones de pinos. Y no había a veces que darle de comer a nuestros hijos y teníamos que elegir o le damos a la mañana o le damos a la noche, ¿no? O le damos al mediodía y con eso nos quedábamos. Entonces esto de que todos tengamos el derecho, ¿no?, de vivir dignamente, pero sobre todo de el derecho de tener esa comida, ¿no?, esa posibilidad de alimentarnos dignamente y que todos nuestros niños, que todas nuestras familias puedan acceder a un plato de comida. Esa es para mí algo que nos marca mucho, y cuando decimos vamos abriendo el camino hacia la soberanía alimentaria, te juro que me imagino a todas las familias con un plato de comida sobre la mesa y que nadie se queda fuera. Eso es lo que con alma y vida lucho todos los días, desde que me levanto hasta que caiga el sol. Impresionante, impresionante. Bueno, no va a faltar la oportunidad de que vengan para acá. Vos sabés, están los micrófonos de FM Bocagullo abiertos. Acá seguramente están escuchando otros productores, así que lo que quieras agregar. Bueno, comentarle a los pequeños productores de que somos muchos, somos miles, solo que estamos solos, ¿sí? Animarse a que se organicen, a que se sumen a un grupo, a que sueñen, a que propongan, porque hay otros productores y pequeños emprendedores que están ahí viendo qué hacer en conjunto y que es la única salida para salir adelante como comunidad, como familia, es juntándonos, organizándonos, y que vamos a lograr grandes cosas si nos unimos los pequeños productores. Y que se sumen a la UTT, donde conozcan que hay un grupo de UTT, se acerquen, que van a ser bienvenidos y van a ser invitados a sumarse a una lucha que vale la pena. Miriam, muchísimas gracias, y nos volveremos a encontrar en el aire de la radio en cualquier momento. Muchísimas gracias, fuerza por aquellos lados. Bueno, gracias por darme la oportunidad de compartir nuestra experiencia. Hasta luego. Hasta luego. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista. La comunicación era con Miriam Zamudio, ella es productora referente de la UTT en Misiones e integrante de Productores Independientes de Puerto Piraí, y esto que es la columna quincenal de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, Bueno, una... De todo, ¿eh? Sí. Desde soberanía alimentaria hasta cómo salir diariamente con otros y otras. Bueno, todo cómo se va uniendo, ¿no? Como enlazándolo. Y la visión, ¿no? ¿Por qué? Porque acá hicimos eje una expropiación. Expropiación que el Estado le pagó a Forestal Arauco. Porque acá cuando se habla de expropiación, todo el mundo piensa que ¡ay, viene el comunismo! No. El Estado te paga. Sí. Y la visión de estos productores agrupados en UTT de devolverle al Estado, porque el Estado termina siendo la gente. Sí, el tema de agarrar y hacer el alimentazo, de agarrar y parte de lo que producen, dárselo a la gente, que en definitiva son los ponele que... Ponele vos el precio que nos quieras dar y que puedas. Exactamente. ¿No? Bueno, eso, ¿no? ¿Y cuántas de esas personas, de esos vecinos, por ahí están ahora viendo en la UTT o en alguna otra organización que sí se puede salir? Que hay formas, juntándose con unos y con otros, juntándose para hacer la tierra, para tener la propia alimentación, para comercializarla. Esto como mandioca. Para nosotros el pan diario, decía Miriam, en Misiones. Pero acá mandioca es casi un artículo medio, un producto medio no de lujo, ¿viste? No. Por ahí porque no lo sabemos cocinar, y por otro lado porque decís, no, che, a ver si me sale mal, compro otra cosa que ya conozco y listo. Y pero ¿cuánto te lo cobra por ser mandioca, no? Y todo. Sí, todo esto que tiene que ver con la mayúscula. Sí, y todo esto que tiene que ver con el intercambio de saberes, y esto que tiene que ver con el alimento, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el alimento y la cultura. ¿Cómo fortalece eso? Y parece que es bastante distinto, ¿no? Estar comprando alimentos de una cooperativa, de una organización de productores, que ir a un supermercado. Sí. Obviamente no se van a fundir los supermercados, no, ¿eh? No. Recordemos eso. No, para nada, mire. Porque algunos tienen otras bases también, ¿no? Además de ser supermercados, tienen otros ingresos o han tenido por familias de alta alcurnia patagónica, ¿no? Y recordemos, hablando de alta alcurnia patagónica, estamos hablando de los matagauchos. Primero mataron integrantes de pueblos originarios, después trabajadores rurales. Empezaron con los gauchos, después siguieron con los inmigrantes. No les importó tampoco con los que bajaban de los barcos, ¿no? Pero si hablamos de la anónima, recordemos que acá... casi que dividió al pueblo, ¿no? ¿Se acuerda cuando edificaron la anónima, que era la única cancha que estaba en el centro del pueblo? Sí, la cancha del Lácar. La cancha del Lácar, ¿no? Que bueno, ahí tuvieron que... Que era un predio de parques. ¡Ah, ojo! Pero el Consejo Deliberante, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo. Los concejales con los changuitos, ¿no? Sí, me acuerdo. Me acuerdo cómo se, bueno, más o menos se rifó ese... Pero la anónima, me acuerdo muchas vecinas participando y, bueno, inclusive tratando de ver si se podía hacer una compulsa, una interna en San Martín de los Andes, si sí o si no, pero bueno... No prosperó y votaron aquellos, ¿no? Como con el colectivo, me parece algo similar, no de ventas, sino de cualquier cosa. De que no nos importa lo que dicen los vecinos. Bueno, y así es como se perdió el predio de la cancha del Club Lácar, ¿no? También tenía que ver con los números de la del Club Lácar y bueno. Igual de la anónima se siguen acordando todos los que, por ejemplo, utilizan la Ruta 40. La Ruta 40, ¿y qué tramo? Y, por ejemplo, justo donde está el supermercado de la Anónima, ahí. Vio que hicieron un pozo en un colchón, como dijo alguien del INTA. ¿Vio cómo está deformada la calzada? Sí. Bueno, saludos a la Anónima. Ah, bien. A los Menéndez Brown. Ah, mire. Pase por esa zona en usted, otro día. Bastante vieja, agua. Usted es vieja, ¿vieja conocida? ¿Cómo? Usted es vieja. Epa, no, usted no es vieja, usted es clásica. Pero lo que voy es... usted recuerda... Sonó feísimo. Usted recuerda, ¿no? Que esa parte de la ruta, más allá de los pocitos. Sí. ¿Alguna vez tuvo las deformaciones que tuvo, que tiene ahora, después de... Justamente después de la construcción de esa edificación? No, que recuerde. ¿Vio? No. Y tiene buena memoria. Sí, más allá, bueno, las urgentes de agua, toda esa zona es bastante. ¿Vio? Y el patio, lo que te iba a contar, es el patio del Anónimo, o sea, el estacionamiento, bastante agua, en estas épocas. Van a vender flamencos en cualquier momento. Sí, ahí están tratando de recuperar territorio también. Ponele. 11 de la mañana, 2 minutos. La Vega Plana, ¿no? Otra levantada de mano. Otra levantada de mano. Ahí sí. Todo con lo que tiene que ver con la Vega Plana. Lo que pasa es una especie de ejercicio. Uno lo ve como una levantada de mano, pero en realidad es una agachada. Ah, no, ya cambiamos. Porque por acá teníamos una gran calcomanía en fondo amarillo que decía no al traslado de la terminal también. Che, con la terminal de ómnibus no se supo, ¿no? Capaz que se está utilizando el dinero para las 85 viviendas. No. Justamente no. Sabe que acá estamos viendo en otros medios locales, en medio de las lluvias, las obras de las 85 viviendas no se inician por falta de fondos. Ah, pero desde el deslave ocurrido en enero de este año, las obras más importantes comprometidas por el Departamento Ejecutivo Municipal y el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo aún no tienen fecha de inicio. Bueno, las obras para las 85 viviendas evidentemente hacen agua. Sin ninguna duda, ¿no? Y está ilustrado con una tremenda foto de un auto tapado de lodo. Sepultado, exactamente. Sí. De eso se habla cuando los peligros en las 85 viviendas. Así que el municipio no tiene fondos para esto. No. Bueno, para varias cosas se ve, porque no se estarían haciendo varias, No demos muchas ideas porque por ahí destinan fondos. Hacen bicicleta. 11 de la mañana, 3 minutos. Está todo en Caleuche. No, tampoco. Parece que sí, pero que no. 11 de la mañana, 3, y nos vamos al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Auspicia Informativo Farco. En San Juan, con grandes oasis productivas.